más fácil lo toman. El primero en cuidar a la gente. El ibuprofeno que recetan los pediatras. Lee atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta con tu médico y o farmacéutico.